importan mis fracasos. Tú siempre has sido mujer como mi vida. Y yo te quiero todavía. Yo te lo pido que acabes con mi angustia. Oh, consentida, arráncame la vida. We'll be right back.